Mensaje de Dios Padre dado a Lorena del 7 de mayo del 2020. Oh humanidad perdida en el abismo del pecado, pronto sonarán las trompetas anunciando mi justa ira, y tú te verás perdida en el laberinto sin fondo del pecado. Ha llegado la hora de poner las cuentas en orden, de alzar mi brazo ante esta humanidad pecadora. Entes perversos, camuflajeados de hombres, han tomado cuerpos humanos para desestabilizar el orden del mundo. Estos entes perversos son pertenecientes a una élite mundial muy fuerte, compuestas por masones, Illuminatis, que pretenden acabar con el género humano. Son dirigidos por el propio anticristo y demonios soltados del abismo, pero miriadas de ángeles contrapuestos al mal habitan también el planeta, contrarrestando las fuerzas demoníacas de estos entes diabólicos que han adquirido formas humanas y vienen dispuestos a acabar con la raza humana y de controlarla. El mismo infierno ha salido a la tierra. Hay una gran lucha entre el bien y el mal. La batalla se recrudece. Por ello, resto fiel, necesito de sus oraciones. Hoy, que han cerrado los templos, el mal ha cobrado más fuerzas porque la Eucaristía no lo dejaba avanzar abiertamente. Pero quedan los pequeños cenáculos de oraciones de los fieles como medida para contrarrestar el mal. Y mis pequeños fieles insignificantes para el mal serán los que lo derrotarán. Para ello oren a todas horas y venzan el mal con la oración. Mi iglesia triunfante unida a la militante y purgante está lista para la batalla. Así que recen mucho por los santos, pidiendo su intercesión a toda hora, porque ellos pueden ayudarlos en la batalla. Los ángeles y arcángeles dan su lucha cada día contra las fuerzas del mal. Por ello, se les pide actuar sabiamente ante esta guerra espiritual. Prepárense, resto fiel, con la ayuda de la Santísima Virgen María. Le harán frente al mal y lo vencerán como David a Goliat, porque la fuerza de mi pequeño remanente procede de mí, el Todopoderoso. Por ello, deben abandonarse y humillarse, porque en un corazón contrito y humillado y sencillo entra la fuerza de mi Espíritu Santo. Ustedes, siendo nada, con mi fuerza y mi poder harán grandes milagros. De ustedes viene la fuerza de mi gloria y mi victoria. Pequeño remanente, permanezcan todas las noches a los pies de mi Santa Cruz, de mi Hijo, fortaleciéndose con el poder de la sangre. La victoria viene de mí. Estos entes perversos que han tomado formas humanas rondan por todo el mundo, buscando a mis fieles para despedazarlos y aplastarlos. Por ello, desde hoy, deben ser muy cuidadosos con la tecnología. Los hombres al servicio de Satanás han tomado la tecnología para espiar a mi remanente fiel. Por ello les pido ser más cautelosos y cuidadosos en cuanto a esto. Pronto se olvidarán de la tecnología para vivir en sus hogares marianos, comunicándose por medio del Espíritu Santo. Por ello se les pide más apertura en sus inspiraciones, con oración, penitencia y ayuno, para que sepan ser dóciles a sus inspiraciones. Todo este plan del nuevo orden mundial está llevado a cabo por una élite de demonios que con su poder pretenden acabar con toda alma humana. Ustedes luchan con fuerzas demoníacas muy fuertes. Por ello se les pide tanta oración, penitencia y ayuno. Por lo pronto, parecen aventajarlos en poder. Pero después del aviso, recibirán muchos dones y estarán listos para dar la última batalla. Aparte de que contarán con la ayuda del ejército triunfante y purgante. Esta lucha sin tregua y final comenzará en su etapa final este año, a finales de él. Por ello, deben prepararse para esta batalla estos últimos meses, porque vendrá el mal en todo su apogeo, y quieren exterminarlos. Pero ustedes tendrán mi poder y mis gracias, dones y carismas, por lo que no podrán derrotarlos, porque su fuerza viene de lo alto. Prepárense para la batalla, que yo seré su fortaleza. Su amado Padre del Cielo.